Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Por Sui Gecko nació como un proyecto informal de un grupo de amigos. Autogestionados, organizaron un show en Capital y concretaron una gira por la provincia de Buenos Aires. Voy a presentarles a los integrantes desde el conjunto. A la derecha de su pantalla, señora. Raulito Barbosa. Raulito Proyecto. A Charlie Ganzúa. Tito Tester. ¿Y vos quién sos? A ver. Chueco. Charlie García, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Llorio se presentaron en Tandil a mediados de 1975. Cuenta la historia que Claudio Kleiman, un periodista de aquel momento en la revista Expreso Imaginario, recibió un cassette con la grabación de ese concierto. Arrastrándose en las piedras. Y en cambio hay otros que vuelan muy alto, pero no saben que la muerte tiene un solo lugar para todos. A Cristo lo mataron por decir que el lugar más lejano es el que estamos pisando. El viejo me dijo, todos los días caen, los días caen. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Espero estén bien, a pesar de todo. En el mejor momento de Sui Generis, cuando las carreras de León y de Porchetto ya estaban levantando vuelo, este es el único registro en vivo que sobrevivió de este supergrupo. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado, nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterbury. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que número que viene y va. Y en mi tumba tengo flores y cosas que no me hacen mal. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Gracias. Esta fue una entrega más de los rescates del archivo de rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Otro estreno en Cerca de la Revolución. Cuestión de Tiempo, el tema que le da nombre a la nueva etapa de la Zimbabue, una banda pionera del reggae en Argentina. quiero andar y en tus ojos ver brillar el fuego. Quiero salir a respirar y de tu mano poder tocar el cielo. Voy cantando reggae music, voy tranquilo tocando reggae music, voy. Tanto tiempo que esperé, hoy yo te encontré. De la Revolución, el programa de rock.com.ar. Ahora Jauría con la Guerra de las Galaxias. Seguridad, no hay Nos trasladamos al Teatro Gran Rex en el año 1990. Fito Páez presenta Tercer Mundo en Buenos Aires y el show comienza con El Chico de la Tapa. Siente peor. Y este es el último tema de hoy. La banda se llama Atlante. El tema, Un Día Increíble. Así llegamos al final del programa de hoy. Una vez más nos quedamos tranquilos con que no hicimos diferencias entre la música comercial o la música independiente. Para nosotros existe solamente la música. Te esperamos pronto para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si insisto, yo sé...